el mitin multitudinario de las provincias Hwange del Norte, Gangwon, Ilyangang y la ciudad de Nampo en apoyo a la declaración del gobierno se efectuó en respectivas localidades bajo participación de sus cuadros y habitantes. Se dio lectura a la declaración del gobierno y hubo intervenciones. Los oradores criticaron el crimen terrorista estatal de Norteamérica y otras fuerzas hostiles que fabricaron la resolución de sanción abusando el nombre de la ONU para desafiar el lanzamiento experimental del cohete balístico intercontinental nuestro y enfatizaron. Mientras que contamos con el genial comandante del PECTU, máximo dirigente Kim Jong-un, y la unidad monolítica más poderosa que el arma nuclear. La victoria final es nuestra, aunque todos los enemigos poderosos se nos lancen aliados. Unámonos firmemente en torno al partido, consolidemos mil veces la unidad monolítica, que es la fuerza propulsora de la eterna victoria de la Revolución Coreana, y registremos un viraje en la construcción socialista con la bandera de autoconfianza y de autofortalecimiento. Tras el meeting hubo manifestaciones.